puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Hoy volvemos a estar con Rodney Casares, esta vez para hablar de la editorial Libros del Fuego, felizmente una editorial colombo-venezolana. Pero antes vamos a leer un poema de Mateo Santero. Ya tenemos también en Puerto de la Imaginación para que nos pregunten un podcast donde está Mateo Santero. Este poema se llama Conocí una empacadora de banano y está en el libro, en el poemario Ya no siembro banano en tierras robadas al río. Conocí una empacadora de banano. Conocí una empacadora de banano antes que una cancha de fútbol. Por eso sé que la piedra lumbre corta la mancha de la fruta. También sé el nombre de los cuerpos que abonaron esa fruta. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, Rodney, muchas gracias por estar otra vez aquí con esta otra cara de las muchas caras que tú tienes, también de editor y de editorial. ¿Qué tan recomendable es eso? ¿Qué cosas tiene de bueno y de malo ser librero y editorial o ser librero y editor? Hola Lucas, bueno, gracias por invitarme nuevamente a conversar, ahora desde el otro lado de la barda. Creo que es algo natural que un librero se convierta en editor, o creo que es el camino natural. Cuando ya llevaba por ahí 10 años, yo empecé mi camino como librero. Ajá. en el año 2000. Y en el año 2000, por ahí en el año 2011 más o menos, cuando estaba ese boom de los blogs, ¿recuerdas? Sí. Pues creé un blog de promoción donde pues hacíamos mucha promoción de lectura, de literatura, muchas entrevistas. Y ahí empecé como con el tema de editor, hasta que en el año 2013, un día justo con Alberto, que me ayudaba en el blog, haciendo reseñas, o sea, era un trabajo que hacíamos juntos, nos dijimos, ¿qué tal si hacemos una editorial? Eso fue en el 2013, era un momento donde en Venezuela las editoriales grandes estaban saliendo del país. Había una crisis importante de insumos, por ende los libros eran muy caros, hacer libros era muy caro, pero surgió como un boom, mini boom, digamos, de editoriales independientes. Surgieron varias editoriales independientes en esos años y nosotros también salimos con Libros del Fuego. O sea, en 2013 como que dijimos, ¿qué tal si hacemos una editorial? Y unos meses después llegó Alberto con una noticia de que estaba editándole un libro a un señor que resultó dándole un dinero para montar una editorial. Este señor le dijo, bueno, yo tengo tanta plata, hagamos una editorial. Así surge Libros del Fuego, como de una idea tirada al aire y de un mecenas que creyó en el trabajo que ya veníamos haciendo Alberto y yo, y nos dio un dinero para crear Libros del Fuego. Así que en pocos meses empezamos como a armar la idea. Ya teníamos un libro, pero no teníamos como una idea de lo que queríamos como imagen de la editorial, así que empezamos a buscar referencias, a buscar cosas, a buscar otros diseñadores, y finalmente en diciembre de ese año, 2013, lanzamos nuestro primer libro. En ese arranque, la editorial la fundamos junto a César Oropesa, Elías Farache, que fue nuestro mecenas, Alberto Sáez y yo. Sumamos a Juan Mercerón como diseñador, fue el que creó, por ejemplo, el logo en ese momento, la propuesta tipográfica, etcétera. Y salimos con una novela sobre béisbol. Algo muy raro en Venezuela, a pesar de que somos un país beisbolero, había muy poca ficción del deporte. Entonces hicimos una novela que se llama El Último Encuentro, de Humberto Acosta, que es un periodista muy importante en Venezuela, en el área deportiva. Y salimos con esa novela con una propuesta además súper rara en el tema del diseño, porque la portada emula como una especie de afiche como se presentaban los espectáculos deportivos en la época donde se desarrolla la novela. Y además la propuesta tipográfica, la caja era una caja completa, como se hacía, como se imprimieran los primeros libros en la imprenta de Gutenberg, que era una sola caja completa, sin separar párrafos porque no se podía. Y salimos así. Entonces fue como una propuesta súper súper rompedora para ese entonces. Y además hicimos, a pesar de todo el tema de la crisis del papel y todo eso que había en Venezuela, hicimos un tiraje de 3.000 ejemplares. Entonces fue como, pues, tenga el libro, hágalo y véndalo. Fue un lanzamiento muy grande, porque fue el lanzamiento de la editorial y del libro. Y a partir de ahí fue como el comienzo de Libros del Fuego. Eso fue en diciembre de 2013. Hasta ahora ya, bueno, ya tenemos 10 años. Tenemos más de 25 títulos. Hemos tenido la oportunidad de ir a ferias, de ser premiados con el tema del diseño. O sea, como que ha sido un camino tranquilo, lento, porque pues en 10 años no hemos llegado a los 30 títulos, pero creo que bien, hemos ido construyendo como un camino interesante hasta el momento. ¿Cómo es el autor del Último Encuentro? Humberto Acosta. Humberto Acosta. Esta es una novela sobre un encuentro que tuvo Sandy Koufax, que fue un gran pitcher de las Grandes Ligas, y Roberto Clemente, que fue un gran bateador. Roberto Clemente, además, era nicaragüense, apoyaba mucho las causas sociales. Murió en un accidente aéreo llevando insumos a uno de los países del Caribe que había tenido un terremoto. Entonces, como también una novela bien interesante, porque narra el último encuentro dentro del campo de béisbol de estos personajes, pero también todo lo que pasaba en esa época en temas de racismo, etcétera. ¿Cómo se relacionan los lectores con Libros del Fuego? Mira, yo creo que en nuestra editorial pasa algo importante, que hay la visión, primero, de un editor, ¿cierto? Desde el trabajo de la academia, etcétera, y hay un librero desde la librería. Hay una visión como muy amplia para detectar géneros, detectar tendencias, y por ahí uno nos vamos metiendo. Entonces, nosotros, antes de hacer el libro, siempre estamos pensando en el lector, porque hay un lector dentro del equipo y hay alguien que entiende al lector desde el comercio. Entonces, como que la relación del lector con Libros del Fuego primero ha sido desde la imagen, pero también entendiendo que nosotros proponemos libros que pues son interesantes, que libros que de alguna forma nosotros quisiéramos tener en nuestra biblioteca, que es básicamente la premisa de la editorial. Nosotros queremos hacer libros que queremos en nuestras bibliotecas, de un gusto personal, de un gusto cuidado desde el lector, y por eso, pues, el lector de alguna forma confía en nosotros porque sabe que somos lectores con algún criterio. Esto te lo digo, pues casi siempre cuando uno habla desde lo que hace desde la editorial, uno dice, no, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero que se lean libros interesantes, que haya libros poderosos, pero bueno, finalmente el tema, el gusto es lo que prima sobre las decisiones editoriales. Eso, pues, lo sabemos. Obviamente también se toman decisiones para hacer mejores catálogos, entonces por eso a veces hay libros que pueden ser más interesantes para el lector o no, pero básicamente siempre el gusto es lo que prime. Y el lector, como te digo, siempre, digamos, se fija primero en nuestra propuesta gráfica, en nuestra propuesta de materiales, en nuestra propuesta de diseño editorial. Por ahí es como que nos hemos ido vinculando con el lector desde siempre. De hecho, la frase que nos distingue es que un libro comienza a leerse incluso antes de ser abierto. A nosotros, la propuesta que queremos con el lector es que el lector empiece a leer el libro antes de abrirlo. O sea, como que entendemos también que en la imagen hay una lectura, que en la cubierta hay una lectura, que en cómo nosotros vendemos nuestros libros en los sitios electrónicos hay una propuesta también de lectura. Como que todo eso está vinculado para que el lector entienda de alguna forma, no sé, ganas de hacer libros o filosofía de hacer libros. No sé, ¿cómo podríamos llamarlo? Hay que tener una búsqueda de diseño interesante, que el lector encuentre algo ahí interesante, que hayan detalles que acerquen al lector al libro, pero no es que queramos hacer libros objetos, porque pues finalmente no ayudan mucho. O sea, nosotros queremos libros que sean leídos, que la gente, después de leerlos sobre todo, entiendan cuáles son las decisiones que se tomaron en el camino del diseño, pero no queremos que nuestros libros se vean como libros objetos. Simplemente queremos que los libros sean bien leídos, que sean entendidos y que cumplan la función de la lectura. Si en el camino sale un libro bonito, pues está bien, pero no es como la búsqueda primordial. O sea, no es como que pensamos, queremos hacer un libro con este diseño, con esta cubierta, para que la gente lo tenga en su biblioteca como un objeto, ¿no? De hecho, nuestros libros tienen un material bastante humilde, por llamarlo de alguna forma. Muchos de nuestros libros después leídos quedan bastante estropeados, y eso también nos gusta, o sea, que se sienta que el lector pasó por ahí. Hay un libro, por ejemplo, que imprimimos aquí en Medellín, de una autora chilena que se llama Constanza Ternicier. El libro se llama La trayectoria de los aviones en el aire. Y pues el papel es un buen papel, un papel crema, con un buen gramaje, lindo para leer, esos papeles que sirven mucho para leer. Y la cubierta es una cartulina que se llama Bristol, que es una cartulina de 90 gramos, bastante delgada, obviamente muy linda, y ese libro después de leído muchas veces termina como muy flojo, y eso está bien para nosotros. O sea, ahí pasó un lector. Entonces, no, respondiendo a la pregunta, no queremos libros objetos, sino queremos libros que sean leídos y que sean disfrutados, que en el camino la gente se encuentre detalles, no sé, detalles en el uso de las tipografías, detalles en el uso del paginado, detalles en los créditos, mostrar quién está también involucrado en la hechura del libro, desde el que hace un ISBN hasta el que inventó la tipografía y está ahí, qué materiales se usaron. O sea, como que en nuestros libros están todos los detalles a la vista para que también la gente entienda que un libro no solamente es el escritor, el editor y la imprenta, sino también hay una cantidad de gente vinculada ahí en el camino. Y los autores y autoras, ¿cómo se relacionan con Libros del Fuego? Mira, nosotros tratamos como... Nosotros no tenemos, por ejemplo, colecciones. Entonces, nosotros trabajamos cada libro de forma independiente, y eso quiere decir que cada autor también lo trabajamos de forma independiente. Entonces, para nosotros, pues nuestro mayor activo son nuestros autores. Y por eso tratamos a los autores con respeto, obviamente. Muchas de las veces también lo involucramos en el proceso, como que mira lo que estamos haciendo en diseño, en tipografía, mira cómo se hace un libro, como mira estas decisiones. No, nos gusta como respetar el proceso del autor, porque obviamente la obra es de él. Nos gusta acompañarlos durante todo el camino. Nosotros tenemos autores que editamos, no sé, por ejemplo, con Humberto Acosta, que lo editamos hace 10 años, que ya el libro, pues ya el contrato se venció, etcétera, nosotros seguimos, digamos, de la mano de él. Si hay un evento, nosotros estamos pendientes de él. Y así, o sea, queremos que los autores nos acompañen por tiempo, nosotros acompañarlos a ellos, respetarlos, preguntarles siempre qué otros libros tiene y si hay, y si estamos en la posibilidad de hacerlos también, está la posibilidad. O sea, queremos que esa relación autor-editor sea una relación duradera, de respeto y de confianza. Eso es básicamente lo que buscamos. Obviamente uno en el camino, pues también a veces puede equivocarse, tomar decisiones que no son correctas o que no son las mejores decisiones, pero básicamente uno siempre quiere que el autor vaya de la mano con uno. Yo, por ejemplo, en el trabajo que yo he hecho aquí en Medellín, y Alberto en Caracas, no sé si hay un evento, si nuestro autor va a un evento X a hacer algo, nosotros tratamos de acompañar al autor. No sé, la semana pasada, por ponerte un ejemplo, hubo una feria aquí en otra parte donde estoy ahora, y una de mis autoras estaba lanzando una exposición que hizo una curaduría. No tenía nada que ver con el libro, yo vine a acompañarla. Alberto hace lo mismo en Caracas, y Ricardo tiene un evento X de algún tema X, Ricardo Ramírez, otro de nuestros autores, está en Caracas. Alberto va a acompañarlo. O sea, no solamente hagamos el libro, leámoslo, vendámoslo y hasta ahí se acabó el trato, ¿no? Sino también hay un trato de compañía, de acompañamiento. Creo que eso básicamente es lo que pensamos y lo que nos gusta también con los autores. ¿Normalmente buscan los autores o los autores los buscan ustedes? Normalmente buscamos a los autores. Hay autores que nos buscan también, pero básicamente la búsqueda siempre es ver qué hay por ahí, qué autores pueden llegar a nuestro fondo, etcétera. O sea, como que siempre es un trabajo de mira, está tal autor, salió tal cosa, mira, me dice Alberto, mira, Rod, me leí este manuscrito de tal persona, vamos a hablar con él. O sea, siempre estamos como en esa búsqueda, como yo lo llamo, haciendo siempre escauteo, ¿no? En la jerga deportiva, uno siempre está viendo qué talento hay por ahí para hablar con él. También uno de tendencia. No sé qué personaje puede ser interesante para nuestra editorial. ¿Qué autor puede ser interesante para nuestra editorial? ¿Qué autor con trayectoria puede sumarse a nuestra editorial con alguna colaboración, etcétera? Entonces es como que siempre, la mayoría de las veces buscamos, pero también escuchamos. O sea, si alguien nos dice, mira, me leí tal libro, léelo. Y así han llegado libros muy importantes para nosotros. No sé, te puedo decir que, por ejemplo, creo que nuestro cuarto libro o quinto se llama La ciudad vencida, una novela sobre un hecho social, un levantamiento social que ocurrió en Caracas, que se llamó El Caracazo, y esa novela va como moviéndose entre El Caracazo, que fue en el 89, y el golpe de Estado de Chávez en el 92. Y una novela que habla básicamente de estos eventos, pero también habla de los desaparecidos, de la represión, etc. Esa novela llegó a nosotros a través de la lectura de alguien más. Como que, mira, Rod, me leí tal manuscrito, léetelo. Pues si yo conozco a la persona, si sé que tiene criterio, pues voy a esa lectura. Y así llegó ese libro a nosotros. Un libro que a mí me gusta mucho, que siento que está muy bien escrito y ha tenido buenos lectores. También llegó de otra forma José Urriola con su novela Santiago se va, que ha sido una de nuestras novelas también más vendidas. Y con José tenemos ya dos libros publicados, vamos a publicar un tercero. También llegó de esa forma, como que un amigo dijo, mira, tal autor tiene un libro, tiene este libro, léetelo. Y así hicimos, pero también pues ha llegado en la búsqueda nuestra de lectores, como que mira, yo creo que esto que me leí nos puede servir para la editorial, hagámoslo. Entonces, como que siempre estás ahí, está eso. Llegan libros por recomendaciones y libros que nosotros buscamos, o a veces también sorpresas que llegan a nuestro correo y uno dice, hey, qué algo interesante. ¿Cuántos de esos 25 títulos son ópera prima? Uf, muchos. Por ejemplo, esta que te decía, La ciudad vencida, Jenny Terpoleo, A la brevedad posible de Luis Islas, que es un libro de aforismos. Es muy raro, y no lo digo por nosotros, lo digo a nivel general, que un correo, un manuscrito llegue a una editorial, etcétera, lo abra, lo lea y lo publique y sea un éxito. Eso es muy difícil que pase. O sea, yo creo que primero se debe profesionalizar el sector. Aquí no hay, no sé si hay uno o dos, pero por ejemplo, la figura del agente literario es muy importante para eso. Que haya alguien que sea el puente entre el autor y el editor, ¿no? O sea, como que esos manuscritos lleguen al agente literario y el agente literario sea esa persona que diga, mira, este libro puede estar bien en esta editorial, en esta otra editorial. Solo que aquí, en Medellín, por ejemplo, yo no conozco agentes literarios. No podría decirte, no podría nombrarte uno. Sí sé que hay gente como tú, como yo, que tiene contactos con editoriales, con otras personas, y somos también como esa autopista que lleva a los autores a algunas editoriales. Pero como el consejo es que busque la ayuda de un profesional, de un lector profesional, y que ese lector profesional sea el indicado a aconsejarte dónde llevar tu manuscrito. También que participe de los concursos, de concursos, de estímulos de la ciudad, porque eso también de alguna forma te da visibilidad, te da lectores, entonces eso también puede ser. O sea, por ejemplo, los estímulos de la alcaldía de Medellín. Si uno manda al premio de cuento y uno no gana, se queda de lo que sea que quede. Hay un informe de los jurados que tú puedes pedir ese informe para saber en qué estás fallando en tu libro. Entonces hay una forma ahí de tú decir, ah, bueno, este libro le falta aquí, le falta allá, este jurado dijo tal cosa. O sea, como que hay formas de uno llegar a lectores profesionales para también saber dónde está su obra. Creo que lo más fácil es eso, man, Sí. ir a alguien profesional, que sea ese profesional que lleve los manuscritos a las editoriales correctas. Nunca he tenido una pelea con ninguno de mis autores, ni nada así. A veces hemos tenido unos momentos tensos en temas pues, de correcciones, o temas de contratos, en temas de eventos que de pronto no se pueden cumplir, etcétera. Pero no ha sido cosa fuerte. Nosotros Pero me tenemos. parece que en todo caso sí puede haber un porcentaje importante como de escritores y escritoras incomprendidos Sí. y que no son capaces como de aterrizar a la viabilidad económica de su libro. Sí, hay algo que creo que a nosotros nos ha funcionado, Lucas, es que siempre, siempre, antes de firmar algún contrato con un autor o algo, luego de leído, incluso antes de leer su manuscrito, le advertimos que esto que nos está entregando puede terminar en algo así totalmente distinto. O sea, como que yo voy a leerte, pero es muy probable que lo que tú me estás mostrando, si a nosotros nos interese, va a terminar de otra forma. O sea, lo que a mí me interesa es que en el camino tú seas una persona que sea capaz de escuchar, de trabajar, porque nosotros como editores queremos un mejor resultado. Entonces, puede que el cuento que a ti te gusta muchísimo necesite algunos cambios para que sea mejor. Y eso nosotros lo vamos a hacer porque es nuestro trabajo. Entonces es importante que tú sepas que lo que tú me estás entregando puede terminar de otra forma. Si tú estás dispuesto a trabajar, podemos leerlo y podemos hablar. Si no estás dispuesto a trabajar, dímelo de una vez y yo me evito todo este trabajo que lleva ahí. Total, es un tiempo muy valioso. Porque, por ejemplo, nosotros no recibimos subvenciones de nadie. Nosotros, todos los libros que hacemos es con dinero de propio de la editorial. Entonces, pues necesitamos que eso de alguna forma tenga una retribución, ¿no? Y el tiempo Entonces, vale mucho. y además el Yo tiempo. imagino lo que vale hacer corrección después, el tiempo y la concentración, que es hacer corrección de estilo responsable. Exactamente. Y el trabajo de edición, o sea, que es un trabajo fuerte, a veces pues uno, autores pueden creer que uno está como metiéndose en su obra y obviamente no es así, tampoco uno como editor tiene la intención de cambiarle a los escritores lo que están escribiendo, eso tampoco sabes qué pasa, o sea, si tú escribiste algo, yo te voy a decir, mira, no, Lucas, esto no sirve, tienes que hacerlo de esta forma, pues también eso es faltarle el respeto al autor. Básicamente, uno guiarlos porque el libro sea el mejor libro posible. Entonces, siempre que uno, desde el principio, tiene reglas claras, casi siempre termina bien el proceso. Entonces, antes de cualquier cosa, siempre como que, mira, esto puede pasar con tu libro. Si quieres, si estás interesado, leamos. Si no, no pasa nada, seguimos siendo amigos, seguimos siendo conocidos, pero ya. O sea, como que eso es súper importante. Hay un punto intermedio entre intentar ser un escritor, influencer, tiktoker, muy famoso, y entre ser un ermitaño que no es capaz ni de venderle un libro a un primo. Sí, yo creo que ahora mismo, Lucas, el escritor tiene que estar muy involucrado con todo el proceso del libro, no solamente el proceso de la escritura, sino también el proceso de la venta y la promoción. Si el autor no está acompañando siempre al libro, es muy difícil para cualquier editorial. Pues tiene que ser un tipo como muy talentoso, con mucha trayectoria, que ya pues, no quiera hacer entrevistas, ni ir a eventos, no sé. Pienso en un Tomás González, pues, por ejemplo, que no va por allá a firmas de libros, ni nada de esas cosas. Pero creo que una editorial ahora necesita que el autor esté en todo el proceso, que también sea influencer de alguna forma de su libro. No sé, si no, mira a Mario Mendoza. Yo tengo una anécdota muy chévere con la escritora de Mario Mendoza, porque yo recuerdo una feria del libro de Bogotá hace muchísimo tiempo. Creo que Mario Mendoza estaba presentando su segundo o tercer libro, un libro de cuentos. Ya ni me acuerdo cómo se llama, seguramente él tampoco. Y yo estaba en la feria y lo vi sentado como solo, y yo compré un libro y me lo hice firmar. Debo tener en mi biblioteca en Caracas. Y yo veo ahora a Mario Mendoza firmando con filas de 3, 4, 5, 6 horas de 1,000, 2,000 personas. Y ese señor le firma a todas las personas y no se para hasta que no sea la última persona. Entonces yo pienso, si Mario Mendoza no hubiese hecho ese esfuerzo del principio de pasar una hora sentado sin recibir ni siquiera un lector, al esfuerzo que está haciendo ahora desde la promoción, pues no se hubiese convertido en un autor vendido. No sé, si tú ves a Santiago Posteguillo, autores súper famosos que son bestseller, sentados firmando su libro durante horas. Entonces creo que sí, ahorita las editoriales necesitan autores que estén en el camino, o sea, que estén ahí empujando, que también sean influencers desde su nicho. Pues no les pida que tenga una cuenta en TikTok, ni en Instagram, ni haciendo videos, ni nada de esas vainas, pero que sí sea capaz de decirle, decirle a todos, sí, como que, mira, vamos a tal programa de radio, vamos a tal podcast, vamos a un programa de radio, así ese programa de radio tenga un oyente, vamos. Así no, o sea, todo suma, o sea, necesitamos las editoriales, que los autores estén ahí con uno. Quiero cantar. O sea, la editorial hasta el 2022 tenía oficinas en Chile, Venezuela y Colombia. Ahora solamente estamos en Venezuela y en Colombia, y nosotros pues estamos haciendo lanzamientos a la par en Venezuela y en Colombia. Estamos promoviendo autores de Venezuela en Colombia y viceversa. O sea, son nuestras regiones. Nuestros libros ahora están distribuyéndose a través de una plataforma que se llama Todos Tus Libros en España. Entonces las librerías en España pueden entrar a esa plataforma, comprar nuestros libros, los libros llegan a sus librerías. En Colombia, también en ese reacomodo, hicimos la devolución de los libros de las librerías que nos distribuía la ACLI, la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, y estamos como en un reacomodo editorial, y estamos distribuidos en algunas librerías, por ejemplo, de Medellín y de Bogotá. en pocas. La intención es que al final de este año 2024 podamos volver con una distribuidora y que nuestros libros circulen en la mayoría de las librerías independientes del país, tanto de Colombia como de Venezuela. Bueno, yo recomiendo sin ningún problema ir a Ítaca a buscar Libros del Fuego. Me encanta Ítaca, pero ¿qué otro par de librerías nos recomienda para buscar Libros del Fuego? Bueno, aquí en Medellín lo pueden conseguir en la librería de Otra Parte. Están los libros de Libros del Fuego, está la librería Te Creo en Belén, y en ninguna más por ahora. Van a estar próximamente en Libros Antimateria. En Bogotá están en Verbena. Los libros los pueden conseguir en Ítaca, porque Ítaca es la casa de Libros del Fuego. Ahí están todas las publicaciones, y pueden conseguir nuestro libro, ver nuestra propuesta, ver qué autores hay ahí interesantes para ser leídos. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Gracias a ti, Lucas, por el espacio, y pues seguimos hablando y seguimos viviendo este puerto de letras. Gracias. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.